que subir ya, te redilla. Tú sabes que sí, sí. Que dale, que dale. ¿Qué es lo que es, Kikín? Dale. Dime, Jay. Ya voy a subir. Kobe, lo que Dios diga, eso es. ¿Qué es lo que es? Dios siempre nos respalda. Vamos ya. Vamos a darle. Hey, muchacho, vamos a subir a tarima ya, que nos están esperando ahí hace rato. Vamos, DJ Sila, dime, instálate todo. Ey, vamos, muchachos, vamos, nos están esperando hace rato ya, 7 sellos. Sí, sí, pero espérate, es que mira, yo sé que el público nos llama, que la tarima espera para que soltemos rema. Que allá afuera hay gente que espera con ganas, cosas con nosotros y que a veces hacen más trastema. Así, hombre, lo mismo de siempre, subimos a tarima y como la lluvia del cielo bajan las rimas. Pila de gente que están frustrados con uno, pila de confeti, pileta de humo, pila de flash, pila de fotos, pila de ola, pila de salud. Pila de payola, pila de promesa, pa' no se sabe cuándo. Pila de al lado, pila de Dios te siga usando. Pero tranquilo, la gloria de Dios en este déjà vu, donde todo tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Sabemos que la prioridad es el mensaje, pero ¿quién es que camaleón pa' estar con ese camuflaje? Con un cortinaje escondido detrás de un traje, como que dueño y rico, con Dios no relaje. La hipocresía es un viaje largo que no tiene pasaje. Dios que me perdone, pero eso me da coraje. Oye, ¿qué lo que? Tenemos que lo mismo, sí, y no sé cómo demorarlo. Tranquilo, tranquilo, muchachos, que Dios está con nosotros. Por eso es que... Nosotros somos 7 sellos celestiales. Lo que recibimos presente muerto el desprecio. Nosotros somos 7 sellos celestiales. Dentro de una jaula de oro alimentados por necio. Nosotros somos 7 sellos celestiales. Dura misión, equilibrar el trapecio. Nosotros somos 7 sellos celestiales. Pero con espíritu recio pagaremos el precio. El precio para poder seguir hacia adelante. Va a declarar que no existe aurora en nuestro horizonte. Que vamos a levantar la voz como sinsonte. Sí, para desafiar con lunción a cualquier gigante. Dime que en este es el circunciso, hijo del diablo, que se atreva a desafiar a los hijos de Dios. Yo sé bien en quién he creído, así que conmigo no. Ya no seremos Saulo, ahora somos Pablo. ¿Quién dijo que era fácil ir al Calvario? ¿Quién dijo que era fácil ser revolucionario? Es muy fácil para seguir el escenario, pero no es tan fácil dejar que Dios sea el primario. Y entonces, ¿qué es lo que somos? Somos cristianos y no desmayamos. Y vamos a seguir con el megáfono en la mano. Que tenemos el flow, con saco y con cow, Jesús representa. Somos cristianos, dominicana, tierra del Caribe, donde nuestro escudo porta a Dios, patria y libertad. Para la calle con megáfono en mano, rescatando almas para el reino de papá. Nosotros somos 7 sellos celestiales, como dice Mikey bendiciendo instrumentales. Esto es heavy, mi panal, aquí se predica. Estos son los códigos que nos identifican. El que nos conoce sabe lo que conocemos. Y como somos sanos seremos conocidos por miles. Miles conocidos hoy como 7 sellos bendecidos, mejor conocidos como los misiles. Los 7 morenones, loco en diario, ruleta rusa, que han entendido que el diablo da y no pide excusa. Entonces, muchachos, soltemos el ñeñeñe y subamos a la tarima, cero que sabemos hacer. Que pónganse las pilas de ella y se le instala el plato, pa' que el mundo sienta la presión de estos mulatos. Que con la gracia y el poder de Dios fuimos ungidos, no por el profeta Samuel, sino por el marido. Y aprovechando este momento con mucha ética, es necesario que hagamos esta declaración profética. Declaramos sanidad para la enciclopedia y echamos fuera todo lo que te asedia. Cancelamos toda tragedia. La sangre de Jesús es nuestra estrategia. Como nuestro objetivo es alma para Cristo, seguimos dando rodillas por luz. Son todos los que están y están todos los que son. Damos son a este nuevo álbum como Herediazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el núcleo son de este ministerio como el bongo del son. Amén. Eso es lo que somos. Nosotros somos 7 sellos celestiales. Welcome. Megáfono en mano. El megáfono en mano. Ajá, huele de déjà vu. Ese es nuestro génesis. Taquesta de Jay Sila, Kikín, Lorny, Jay Melody, Cobalto Lea, Las Kiri, Las Kiri. Jaja, el enciclopedia del rap. Declaramos el orden de Dios en tu entorno. Amén. Y un servidor, Mikey. Nosotros somos 7 sellos celestiales. Radicales en lo que hacemos. Amén. Preferimos siempre estar en el suelo, porque de ahí no nos caemos. Amén. Estamos con Dios. 7 sellos celestiales. ¡Taki Staff! DJ Sila. Aquí se predica.